La influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Cada día es mayor el uso de las nuevas tecnologías en los medios de comunicación. Dentro de estas, podemos citar el progreso tan avanzado que se ha visto en la informática e internet. Este último ha presentado un aumento considerable en los últimos años, en cuanto al número de usuarios y las aplicaciones que se le dan en la vida diaria, al proveer diferentes herramientas para facilitar la comunicación. Las nuevas tecnologías sirven como herramientas de procesamiento y transmisión de información, reduciendo los límites espaciales y temporales, ya sea a través de un pequeño aparato de comunicación móvil o de una transmisión llevada a cabo con un satélite. La aplicación de estas tecnologías permite a los medios audiovisuales, aquellos basados en audio e imágenes, optimizar la presentación de información y hacerlo en un tiempo más corto, así como ofrecer la posibilidad al público de enterarse de los hechos de una forma más detallada sin tener que estar presente en dicho acontecimiento. El uso de tecnologías audiovisuales es complementado por el diferente hardware y software que existe para la manipulación de audio y video, con el cual pueden hacerse correcciones, mejoras, análisis más detallados y procesos que sin la ayuda de un ordenador serían difíciles de elaborar. Habrá de considerarse que aún no se logra que la totalidad de personas cuenten con el acceso a las nuevas tecnologías. Sin embargo, también es una realidad que cada vez más individuos están inmersos en la red global del Internet. Podemos concluir que la expansión que día a día se manifiesta en los servicios informáticos y las nuevas tecnologías presenta un avance importante en la forma de transmitir la información, que auxiliada por los diversos medios audiovisuales, es cada vez más precisa y llega a la población en un menor tiempo. Es por eso que estas nuevas tecnologías deben usarse en provecho de la sociedad y valernos de ellas para hacer de nuestro conocimiento una mayor cantidad de información del mundo que nos rodea.